sueño y se alegra mi vida, porque yo me pongo ese escuchar a Robinson Cabo con sus maravillas, porque yo me pongo ese escuchar a Robinson Cabo con sus maravillas. Para mi hermanito Manuel Mesa Andrade y Sebastián Bornacelli, amoroso. Por los aires, se oye un maullido de la vecina. Se oye un maullido que sale por los aires, se oye un maullido de la vecina. Estoy seguro que es gato negro haciendo el amor con su gata vecina. Estoy seguro que es gato negro haciendo el amor con su gata vecina. Pablo Andrade y María Elena de Oro, vámonos con vuestro amor. Él es igual a los rayos del sol, él es como el lucero mañanero. Él es igual a los rayos del sol, él es como el lucero mañanero. Ese programa pa' mí es el mejor, porque nos alegra a los montañeros. Ese programa pa' mí es el mejor, porque nos alegra a los montañeros. Andrés Avelino, José Antonio y Yeñato, vente adelante. Parece que es de raza angora, y también le ha nacido una nieta, me parece que es de raza angora.